encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. A todos, bienvenidos. Esto es el Bicho Reactor, programa 4547. Matías está operando los controles del otro lado. ¿Cómo andan, amigos? ¡Olis! Arrancábamos con Speed King de Deep Purple, del disco In Rock. Deep Purple In Rock. ¿De qué año? 70. Es el primer disco con la Mark II, que es la formación más conocida de Deep Purple. ¿Cuántos temas de bandas internacionales son nombre de lugares en Buenos Aires donde tocan bandas? Ah, mirá, no me había acordado, pero ya no existe más el pequeño. Ahí vamos un cierre así, retrucho. Y pero... ¿Cuál tenés? Pero me acordé de Speed King, o sea, tiene el Marquino. No. CBGB es una canción, ¿no? Dr. Jekyll. No. No, el personaje. Pensá. No, tampoco. O sea, si buscamos, tiene que haber. Me acordé. Ni sé dónde era Speed King. Pequeña, es Sarmiento. Sí. Cerca de Paseo de la Plaza era. Ahí ¿Era el que tenía una escalera? La France. ¿Sigue estando? La France. Ah, sí. Pará, eso no es la France, boludo. Enfrente de la France. Toca, se toca. Ah, mira. Hardcore. Bueno, pero no se llama más Speed King. No. ¿Que la France sigue existiendo? No. El lugar sí. Físicamente el lugar sí. Una vez fui. ¿Una vez? Yo también fui una vez. Una sola vez. Bueno. Enfrente era Speed King. Yo me acuerdo, era maratones de 7 bandas, me acuerdo. Si mal no me equivoco, sigue sucediendo. Sí. Bueno, mirá. Es verdad. Pero hay, seguramente haya otros, pero no, yo no me voy a acordar ahora. Lo que sí Maquena. Puedo contarles... No, porque... Es que era los 90. Se va acordando y tira. Sí, está muy bien. Capaz que le... No, puede ser. Es el primer disco con esta formación, con la Mark II de Deep Purple. Hacía mucho, no pasamos nada de Deep Purple. Creo que la última vez que pasamos fue cuando Astilla trajo el disco ese que estaba en el que tocaba Glenn Hughes. Sí. Un disco funk, disco funk de Deep Purple, no me acuerdo cómo se llama ahora. Así es. Eso fue lo que sonó Deep Purple en el Bicho Reactor. Y me gustó porque arrancamos anunciando el tema, porque siempre nos olvidamos, ¿viste? Empezamos a hablar, Robertita empieza a contar ciertas cosas. Nos vamos de tema como para variar. ¿Por qué no? Hoy vamos a tener música en vivo. Después, y vamos más corto. Tal vez después. Bueno, tal vez después. ¿Cómo la pasaste el fin de semana? Muy lindo, trabajando mucho. Y trabajando mucho. Bien. ¿Descansando? Basically, no. Los fines de semana me pasa que el sábado doy clases yo. Entonces doy como clases miércoles, jueves, viernes, sábado. Y a veces mi fin de semana es el lunes. Bien. ¿No viniste a ver a Luis? No, lo que pasó, contémosle a la gente. Estuvo mis muy compañeros bien, Luis. Me tiraron un mensaje en el mismo momento. Che, vamos a ver a Luis. Y yo pensé que estaban hablando como... Organicémoslo para mañana mitad de la a semana. Las 8 con él. Ah. Y entonces yo puse, dale, ¿cuándo? Nunca me respondieron. Me clavaron el visto. Y ya estábamos bailando. Me clavaron el visto. Cómo me gusta esa frase. Un poco nos burlamos, pero yo soy un poco estructurado. Vos también. Si a mí me mandás un mensaje a las 10 de la noche, en media hora, por más que pueda, si yo estaba en tuflas, en mi cama... ¿En tufla cómo es? En tufla garras. Claro. Es que a partir de una edad, salir, La espontaneidad es un poco más complicada. A mí me gusta más eso. A mí me gusta la espontaneidad. Yo me manejo más de esa manera. Aguante la espontaneidad, pero más es que tenían que no. Sí, sabes con qué contás con eso. Es así. Pero, y así es que me acuerdo de avisar. Yo estaba llegando al lugar y me iba acordando, le podría haber avisado fue a este. Sí. Por ejemplo, Nacho, amigo de Luis, ¿no? Que le gusta, me acordé llegando al lugar ya. ¿No? De hecho, el sábado tocó bandera y cosas, yo iba ahí y la quedé. Y dormimos. Pero yo me sentía muy bien porque había salido el viernes. O sea, podríamos haber ido el sábado. Yo estaba por ahí. Tenía disponibilidad. Pero bueno, de a poco. El sábado no pude. ¿Cómo estuvo Belén Sebastián? No, todavía no tocó, toca en septiembre. Tengo mucho miedo que Iron and Wine toquen el 12 de agosto, me muero, porque el 12 de agosto es la presentación oficial de Brongo. Que es miércoles, ¿verdad? Es un miércoles. Vamos a ir. Los esperamos. Obviamente va a tocar Julieta Sabanes, Sierra, y van a pasar un par de cosillas más. Y Solo espero que no me coincida con Iron and White, porque estoy chapeando mucho. Igual estoy a todos mis contactos. Tengo que ir a cubrir para la radio. A todos estos hay que. Pero para, igual es bastante simple. ¿Querés que te lo diga ahora o te dejo esperar? No, fíjate ahora. Te lo digo ahora. Sí. Una consulta con la presentación del Librongo. ¿Habrá algún tipo de catering? O sea, algún barnizaje. Estamos viendo. Los palitos. No, está la barra del Matienzo. Pero no sé si Librongo 2 lo va a cubrir. Está muy bien. Tengo que pensarlo. Bueno, no importa, lo importante es el libro. Obvio, el amor. Bueno, ¿qué vamos a tener el día? Ah, viene la banda del mes, Mil Grullas, deben estar llegando dentro. Ya llegaron, bueno, están acá con nosotros. En un ratito vamos a estar charlando con ellos, sabiendo más. Me encanta tu No es el teclado, es el teclado, che. Vamos a estar conversando con ellos, conociendo más a esta gran banda que tenemos durante este mes. Mirá cómo me compenetré con la apertura que puse Iron on Wine en Speed King. O sea, sábado 5 de septiembre del 2015. Robert. Sábado, menos mal que vos. Y entonces, Belén Sebastián, ya que estamos con Google, podemos chequearlo. Sí. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, perdón. Comentando qué es lo que vamos a tener hoy. Ese es mi tobillo, ¿eh? Tenemos el cierre de los discos que salvan bandas. Tengo dos bandas muy interesantes, que a mí me gustaron mucho. Lo armé a mi gusto. Mirá que encanta. Bien. Lo armé a mi gusto. Mirá que bien. Vamos a estar hablando con los Sick Porky, si las comunicaciones son favorables, que van a estar tocando el jueves en La Trastienda. Por primera vez tocan La Trastienda. Sí, así y es. Y van a estar grabando un DVD en vivo. Así que, banda, qué que queremos mucho. Yo si estuviera en una banda que justo tenemos que grabar un DVD en vivo, me estaría muy nerviosa. Porque la pifias quedó, no se puede repetir la toma. Pero, ya me pone incómoda. Pero no sabe cómo están los chicos. Pero todo se puede hoy en día también. Bueno, por lo menos lo que tiene que ver con el sonido. Sí. Claro, es verdad. Bueno, y otras tantas cosas más que se irán enterando en el transcurso del programa. Martes 20 de octubre. O sea, te vas a ver a Belén Sebastián y nos llamás desde allá. Sí, hacemos eso. Obvio, hacemos corresponsal. Eso. Corresponsal en vivo. Perfecto. Bueno, eso es un poco lo que tenemos hoy. Bien. Así que si quieren contactarse con el Bicho Reactor, pueden llamar al 4864-0489 y 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com y estamos conectados en Facebook. Y el Bicho Reactor 07.blogspot.com es el blog del programa. Y continuemos con este programa. No, tirame, porque aparte es, ¿viste el repiqueteo? Siempre dijimos lo mismo. Tirame el separador y ahí después arrancamos, dale. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Ahí se está yendo Aileen de Keith Richards de su disco Main Offender del año 1992, último disco solista de Richards. Hasta ahora, que edita su nuevo disco solista, se llama Cross-Eyed Heart. Lo leí, sí, lo he leído. Se edita el 18 de septiembre. Han tocado, volvieron a tocar con él, el baterista y el guitarrista que tocaban antes. ¿Spencey Winos? No, no, esa es la de con Rob Wood, ¿o no? Me parece, no, ¿cuál era la banda que estaba con? Creo que es Keith Richards en los Spencey Winos. ¿Sí? La que giraba con ellos en esa época. Pero no sé quiénes son. El primer corte del disco se llama Travel, se edita el 17 de julio, o sea, la semana que viene, nada, en estos días. A mí me da intriga. Es un genio, yo le apuesto mucho. Sí. Dice que lo había grabado durante el año pasado, pero por cuestiones de agenda con los Stones, entonces se fue relegando. Y ahora lo edita ahora. Participa Bobby Keys, grabó Bobby Keys, el histórico saxofonista de los Stones, que falleció en diciembre. Sí, acá cantaba él recién. Keith Richards es un gran compositor de reggae y un gran cantante de reggae. Ay, qué horrible. Los reggae. Tiene que morir el reggae. No, los reggae de Keith Richards son buenísimos. Tiene que morir, no tiene sentido. Me gusta esa actitud. Boludo, no me, gusta sentido, me gusta esa actitud. Es pero los de Keith Richards son geniales. Lo peor. Era lo que sonaba recién. Tengo un estreno para dentro de poquito, pero antes quiero despotricar una vez más contra mi enemigo público, Dave Grohl. No sé si se enteraron lo que hizo ahora. Para el trono, la última. No, hizo otra nueva. ¿Qué hizo? Estaba tocando sobre el trono. Invita a Becky, un fanático, dice que quería tocar la batería o que este el otro, lo hace subir a tocar la batería. Mientras está subiendo, le dice, esperemos que toque bien. Y hizo tocar a un fanático la batería. Tocó Big Me. ¿Por qué eso te molesta? Porque es un demagogo de mierda. Y pará, que tiene otra. Hay un tema en el que los hace subir. Pero es algo sistemático, parte del show. Sí, siempre. Bueno, no, esto no. Esto es demagogia pura. Y me enteré, y hay dos datos más que quiero decir. Uno es que dice, ¿qué tema querés tocar? Le pregunta a Dave Grohl, ¿no? En el micrófono, ¿no? Al pibe ya en la batería. Y le dice, My Hero, no sé, no me acuerdo de una cosa. Dice, no, esa no, pues esa la tocamos última. Encima le cagó el show, le cagó la sorpresa a todo lo que fue, a todo el público, ¿no? Adelantando cuál era el último tema. Y segundo, hoy salió una noticia en la New Musical Express de un diario canadiense que, como represalia a la política que tiene la banda para los fotógrafos, en vez de, digamos, ilustrar una nota sobre el show, una review sobre el show, hicieron un dibujo, que el dibujo está muy bueno. Ah, ¿y cuál es la política? Porque, bueno, develaron la política que tiene Dave Grohl con su banda para los fotógrafos, que todas las fotos que se saquen de sus shows son propiedad de la banda, que la pueden usar, no le pagan a derechos a los fotógrafos. ¿Pero no le pagan? Sí, que la van a usar, la pueden usar para lo que sea, cuando sea, de acá a la eternidad, una cosa así. No quieren que, como son que el chabón ya sé, no quiere son que. Son hijos de puta, yo estoy muy caliente donde eso es cualquiera, porque es el cualquiera. Fotógrafo es el autor es el fotógrafo. Él es el autor de la obra. De última, pedir permiso. O sea, no, si no querés. Lo contrate, sí, o no, que no haya fotógrafo. Bueno, o que no haya fotógrafo, poner los tuyos. Hay un montón de otras maneras para hacerlo. Pero eso es terrible. Yo pensé que me vas a decir que me pude poner en contacto con el técnico radiólogo, no se quebró la gamba, es todo inverso. Voy a empezar a indagar. Ahí el bicho reactor se posiciona. Voy a empezar a indagar. Voy a empezar a indagar. A Phil Roth le dieron 8 años de prisión domiciliaria. Lo sacó Tobar. El baterista dice sí que hizo una amenaza. Y se develó cuál fue la amenaza. Sí, a ver. Parece que a la gente que trabajó para su disco solista, que parece le fue muy mal, sí, o no como él esperaba, dice que a uno dijo, no, a veces mándelo o le mírenlo, le dijo, anda cosas así, le digo, porque había trabajado mal en la promoción del disco. No, elimínenlo. Algo así, no me acuerdo la expresión bien. Pero ahora. Pero es verdad, o sea, chabón le iba a mandar a mandar. Sí, el juez dijo eso, o sea, es la resolución del juez, digamos, de la sentencia. Lo tenía de punto, no sé, para mí. Y a los que van con más ahora todavía, en contraposición de Grohl, a los Kiss, que ahora salieron, grabaron un tema nuevo para una película de Scooby-Doo y participan del dibujito de Scooby-Doo. Jodeme. Sí, eso la hacen amo. Bien, la hacen, o sea, la hacen amo bien. A los Kiss. ¿Cómo se llama el rubio de Scooby-Doo? No me acuerdo. No, Shaggy. No, Shaggy es el... No, la chivita, ese. Ah, el rubio es el otro. Ese fue el que está con la minita. Ah, tiene razón, es el colorado. El colorado, Shaggy. Bueno, y el estreno para ahora es el nuevo tema de solista de Albert Hammond Jr., guitarrista, uno de los guitarristas de Strokes, que edita un nuevo disco también. El disco se edita el 31 de julio, se llama Momentary Masters. Y el tema se llama Bone Sleepy, en estreno, acá en el Bicho Raptor, el nuevo tema de Albert Hammond Jr. El Bicho Reactor.